La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Día viernes, San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. De los grandes, grandes santos que hay en nuestra Iglesia. Así se introduce en una brevísima biografía, con una sublime inteligencia y una firme voluntad, se enfrentó a las invasiones de los bárbaros y a la herejía de Eutiques, que socavaba el misterio de la encarnación del Señor. Y como pastor plenamente consciente de su cargo, no dejó de recordar al pueblo cristiano que la fe se traduce en hechos. Hasta ahí la introducción que da el propio de la misa, el misal romano. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. ¿Qué nos dice hoy la palabra? Esta parábola, palabra hecha parábola, sobre la astucia de un mal administrador. El dueño descubre que el administrador malversa su dinero y lo echa para afuera, ¿no? ¿Y qué hace este señor? Pues ante su futuro incierto decide favorecer a los deudores de su amo, engañando de nuevo. ¿Para qué? Para que estos lo reciban, le abran las puertas, le sean favorables en la nueva vida que está comenzando. Una parábola. Las parábolas no son fábulas, ¿eh? Las parábolas están tomadas, son escenas tomadas de la vida real. ¿Qué sucede ahí? ¿Jesús aprueba este mal comportamiento? No, de ninguna manera. No, lo que hace Jesús es lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Que hay personas listas, así entre comillas, que no tienen remordimientos, que siempre sacan provecho de cualquier situación. Jesús simplemente describe ese comportamiento. Jesús ni lo aprueba ni lo recomienda. Solo dice que ha sido hábil a la hora de afrontar un futuro negro, incierto. Y la enseñanza para nosotros es: el discípulo debe ser astuto. No necio, ¿eh? Astuto sí. ¿En qué? En el desenvolvimiento de la vida. Ahí tiene que verse la astucia para robarse el cielo. Sí, para robarse el cielo, pudiéramos decir. Por otra parte, hay situaciones muy difíciles en la vida, en las que hay que discernir, en las que hay que tomar decisiones. Situaciones, pues, físicas o espirituales que pudieran servir para sacar lo mejor de nosotros mismos. Sí, sí, para sacar lo mejor de nosotros mismos. Y esto lo sabe Lucas y por eso nos lo dice hoy en el Evangelio. Él recordaba a su gente esta parábola en la que, lejos de alabar las trácalas de aquel trabajador, va a enfatizar su ingenio. Ingenio, ingenio para superar las dificultades. A eso se refiere Jesús. Digámosle hoy, Señor, es viernes, sí, es viernes, ya noviembre, viernes, fin de semana. Que no confunda sagacidad con malicia, ni bondad con necedad. Dame tu gracia para ser discretamente hábil y siempre honesto. Termino con esta frase de Cicerón: si hacemos el bien por interés, seremos astutos, pero nunca buenos. Te deseo un gran fin de semana.